pasionrojiblanca.com.mx. Bueno, nos encontramos con Roberto Alvarado, el anotador del gol ganador para el conjunto de Necaxa. Piojito, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento muy bien, me siento contento, estoy emocionado, la verdad, por bueno, anotar el gol del triunfo y bueno, qué mejor que irnos a casa con los tres puntos y más tranquilos. ¿Anímicamente quita presión este resultado? Sí, la verdad que sí nos quita un poco de presión porque bueno, habíamos venido de un empate contra Toluca y uno perdido contra León y bueno, este triunfo nos mantiene en los lugares de arriba y bueno, todos nos vamos tranquilos y contentos por eso. Se viene el descanso de la fecha FIFA, ¿qué hay que mejorar para el conjunto de Necaxa? Sí, se viene el descanso y bueno, hay que mejorar muchas cosas todavía, el equipo va avanzando bien, va mejorando y bueno, como te digo, día a día hay que trabajar mejor para bueno, hacer cada vez que se vea el equipo mejor. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx.